25 minutos pasan de las 12 del mediodía. Como les anunciamos, vamos a quedarnos hoy durante los próximos minutos con la actualidad que gira en torno a la empresa básica, como saben, empresa pública que desde el pasado 1 de abril gestiona lo que es el servicio de recogida de basuras, de limpieza viaria, también de parques y jardines en nuestra localidad. Y como decimos, y como conocen perfectamente, básica que viene a sustituir la gestión que realizaba durante los últimos años en biorreciclaje. Ese proceso de adjudicación ya a esta empresa mancomunada, recuerden que es la empresa de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y que por tanto ofrece servicios a diferentes poblaciones de la sierra. Y bueno, pues desde el 1 de abril, como decimos, también en nuestra localidad. Ya les ofrecíamos en otras oportunidades, bueno, pues lo que ha supuesto novedad, que en cualquier caso, entre lo más destacado, siempre hemos subrayado que se ha mantenido al completo la plantilla de biorreciclaje, ahora con básica, y otra serie de aspectos, novedades que va a haber en el servicio en torno a nuevo material, equipamientos, nuevas instalaciones. Pues todo ello lo vamos a repasar en los próximos minutos y también cómo está siendo ese proceso de adaptación. Por eso tenemos con nosotros al gerente de básica, Javier Jiménez. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Con Javier sí que habíamos hablado, pero por teléfono en otras oportunidades. Hoy lo tenemos aquí en los estudios de la radio. Y bueno, pues la primera pregunta, por un poco lo que comentaba finalmente, ¿cómo está siendo esa adaptación? Yo anteriormente daba la fecha del 1 de marzo y no es cierto, fue a partir del 1 de abril, como he rectificado hace unos minutos, cuando empezó a funcionar básica. Hubo varios plazos que en principio se dieron, pero por cuestiones sobre todo burocráticas, hasta el 1 de abril no comenzó a funcionar básica y por tanto, bueno, en realidad un par de meses que lleváis en nuestra población. ¿Alguna incidencia por el momento? Bueno, aparte de la complejidad del inicio de cualquier servicio, nada reseñable, importante, de forma importante. También hay que decir que, bueno, que la puesta en marcha del servicio, como todos sabemos, ha sido continuista inicialmente con con lo que tenía biorreciclaje, con la estructura que tenía biorreciclaje. Y desde básica lo que hemos venido es a ampliar el servicio que ya tenía Ubrique. De hecho, Ubrique en estos 2-3 años anteriores ha ido perdiendo estructura que tenía centralizada biorreciclaje que prestaba desde aquí, desde Ubrique, y Ubrique ha venido un poco a recuperar eso. Es decir, las oficinas centrales comarcales de la empresa van hasta aquí en Ubrique, con lo cual, pues, tanto los técnicos como medios, etcétera, están centralizados en Ubrique. En Ubrique lo que hemos venido es a reforzar y ampliar lo que ya había, en definitiva, ¿no? Con lo cual, pues, no hemos tenido pues ningún incidente a reseñar, pues, gracias a Dios. Estamos ya renovando equipos, en los próximos días ya tendremos dos vehículos nuevos. Estamos en proceso de licitación de los demás, de hecho ahora una barredora nueva. Se está redactando el proyecto de las nuevas instalaciones, a grosso modo pues estamos comenzando pues con todo lo que ya establecimos en nuestro estudio del servicio, ¿no? Si te parece, ahora vamos a ir un poco rescatándonos cada uno de esos asuntos que nos has anticipado. Sobre, como decía, estos primeros meses, lo cierto es que además en esa adaptación imagino, ¿no?, que ha ayudado mucho, o del todo, el hecho de que la plantilla sea la misma y que, bueno, vosotros también, básica por su parte, tiene la experiencia a nivel de la comarca de la sierra también. Efectivamente, como te comenté inicialmente, hemos continuado con la misma plantilla, en toda su integridad, y lo que hemos venido a reforzar, como te comentaba inicialmente, pues esa estructura que ya tenía aquí biorreciclaje, puesto que las oficinas centrales de la empresa están aquí ubicadas en Ubrique. Sobre lo que nos comentaban, ¿no?, las próximas novedades, sobre todo el cambio de imagen en referencia a nuevos equipos. Digo cambio de imagen porque, bueno, supone un logotipo nuevo, una imagen de una empresa distinta. Eso se ha hecho desde prácticamente el día 1, pero evidentemente ahora lo que se están incluyendo son nuevos equipos, nuevos materiales para los trabajadores, etcétera, ¿no? Efectivamente, desde el primer día pues hemos ido poco a poco ir cambiando la imagen corporativa, desde el logotipo nuestro e ir perdiendo el de biorreciclaje. Pues desde el vestuario, desde la oficina ya pues tenemos una atención al público inicialmente, que antes no existía. El vestuario, como he comentado, los equipos poco a poco se irán cambiando y cada vez más pues irá apareciendo lo que es la imagen corporativa de la empresa, ¿no? La plantilla de básica en Ubrique, ¿cuál es ahora mismo? Digo, porque hay diferentes servicios, ¿no? La recogida de basura, limpieza viaria, parque y jardines. Eso es. De lo que es la limpieza viaria, aparte de lo que ya... de la estructura que nosotros hemos aportado, del personal que ya venía de biorreciclaje, pues tenemos un inspector y jefe de turno. Inspector, jefe de turno, que hemos incorporado también un técnico informático que ha comenzado a trabajar con nosotros, porque hay que decir que aparte de los servicios que prestaba Biorreciclaje, nosotros también vamos a hacer una gestión de abonados, es decir, también vamos a ser la empresa la que gestione la tasa, la tasa de recogida de residuos y tratamiento. Con lo cual tenemos un servicio adicional que no presta Biorreciclaje, que va a ser la atención al público, que prestaremos en nuestra oficina ahora mismo y en las nuevas instalaciones, pues una vez que estén ya disponibles. Por el personal completo de la plantilla de Biorreciclaje que se nos aportó, nosotros ahora creo que tenemos, son uno o dos operarios más por cuestiones de suplencias, pero son 35 operarios en total. Incluyendo todos los servicios, ¿no? Efectivamente, incluyendo todos los servicios. Hay que decir que con respecto a Biorreciclaje no se mantiene un servicio que había también de obras, ¿no? Si no me equivoco, pero sí que continúa, por ejemplo, parques y jardines. Eso es. O sea, sería recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines. Dentro del ámbito laboral, lo hemos comentado esta semana, una de las novedades principales es la apertura de una bolsa de trabajo. Lo que pasa es que en este sentido sí que queríais precisar muy bien, sobre todo para no crear falsas expectativas para personas que puedan estar interesadas, evidentemente, ¿no? En trabajar en básica. Hay que decir que esa bolsa de trabajo sería para trabajadores laborales y para contratos temporales, ¿no? Sí, nosotros somos una empresa pública. Como una empresa pública, pues lo que es las contrataciones laborales, pues nos tenemos que regir por lo que marca la legislación. Tenemos que ser pues muy muy muy transparentes y muy minuciosos en este tema, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado la bolsa de trabajo para aquellas suplencias, aquellas vacantes que se creen temporales por el tema de vacaciones, por el tema de bajas de enfermedad, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener una bolsa para estas circunstancias y para sustituciones del personal que hay actualmente. Es importante decir esto porque no se está creando ninguna nueva plaza, sino que lo que estamos haciendo es tener una bolsa de trabajo para el absentismo que podemos tener por cualquier circunstancia, pues ir cubriéndolo con personal. Algo que de todas formas ya se hacía, ¿no? De forma habitual. Lo que ocurre es que como empresa pública además lo hacéis con esa convocatoria pública. Efectivamente. Pero bueno, pues insistir en que puede haber personas que a lo mejor estén o se tiren bastante tiempo esperando dentro de lo que es la bolsa y después la contratación sea para, por decir algo, 15 días. Efectivamente. Y por tanto, bueno, lo que no queréis es que haya unas expectativas fuera de lo que realmente es, ¿no? Efectivamente. En el ámbito laboral, aparte de esto, el proyecto de nuevas instalaciones sí que va a traer alguna nueva plaza, de algún nuevo puesto de trabajo, cuando ya se ponga en marcha. Bueno, evidentemente va a generar un empleo, claro, lo que va a ser la construcción y todo lo que lleva aparejado. También decir que anexo a las instalaciones se va a construir, no puedo confirmarlo, eso entiendo que el nuevo equipo de gobierno, porque estamos a expensas de que lo apruebe la delegación correspondiente, pero bueno, es bastante factible. Y van a ser unas instalaciones, podríamos decir, complementarias a las nuestras, de punto limpio. Y evidentemente en estas instalaciones, pues casi con total seguridad, pues sí tengamos que aportar algún empleo nuevo. Ahora sí te parece, entramos con el proyecto de esas nuevas instalaciones, pero ya que lo has comentado, digo, por el tema del nuevo equipo de gobierno, ya creo que habéis tenido los primeros contactos con ese nuevo equipo de gobierno, que sí que es cierto que además, dada la información en todo el procedimiento que se había seguido, pues y bueno, coincide también que era una fuerza política que había apoyado el proyecto de la propia cesión de la gestión a una empresa pública como Básica, ¿no? Sí, todo el procedimiento que hemos tenido nosotros de estudio con el ayuntamiento, que ha sido bastante largo y bastante minucioso, ha sido completamente transparente con la oposición. Es decir, la nueva corporación conoce perfectamente este proyecto y ha estado de acuerdo desde el primer momento, y así nos lo ha transmitido a nosotros, con lo cual son conocedores hasta en detalle de este proyecto y siempre han estado conformes. Por tanto, es lo que iba a decir, ¿no? Que esa adaptación también, bueno, pues está haciendo con total normalidad y no hay ningún tipo de diferencia, digo, con respecto a lo que era el anterior equipo de gobierno en vuestro caso, vamos, en lo que es... Claro, prácticamente, por decirlo de alguna forma, estamos empezando los dos, como quien dice, ¿no? Básica ha empezado hace 2 meses, ellos empiezan ahora, supongo que cambiarán ciertos matices, pero no creo que más allá de eso. Sí, que existía acuerdo, además de alguna otra fuerza política, con respecto a lo que fuera la gestión pública, como ya se anticipó en su momento. Bueno, pues sobre las nuevas instalaciones, si te parece más de lleno, ¿cuándo podrían comenzar las obras? Nos has comentado, ¿no?, que estáis en el proceso un poco más burocrático para que esto se inicie, ¿no? Sí, ahora mismo está en fase de redacción de proyecto, el proyecto está ya avanzado, pensamos que podría estar en este verano ya el proyecto terminado, o a lo largo de este verano, con lo cual para septiembre, octubre podríamos iniciar lo que es el procedimiento de licitación. Una vez que se inicia el procedimiento de licitación, bueno, como sabemos, tiene sus periodos, y en unos 2-3 meses pues podríamos hablar de que podría estar ya contratada lo que serían las obras. De cualquier forma, en el acuerdo de sesión y en el acuerdo de sesión del Ayuntamiento de Ubrique se establecía una fecha en la cual debían de estar las instalaciones ya en uso o ya construidas, y esta era a finales del año 2016. Si no hay nada extraordinario, entendemos que no va a haber problema para tener estas instalaciones en esa fecha. Deben estar funcionando, por tanto, para finales del próximo año, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues unas instalaciones que, si no me equivoco, tendrán un presupuesto de unos 450.000 euros. Esa es una cantidad inicial prevista, que tendrá que revisarse una vez que el proyecto de redacción se complete. Y que incluiría, lo hemos comentado, anticipado más o menos en alguna otra oportunidad, pero ¿qué supondrán esas nuevas instalaciones? Bueno, esas instalaciones va a suponer las oficinas centrales de la empresa, una oficina ya, bueno, adaptada a todas las necesidades de la empresa, de gestión comarcal. Va a tener unos talleres, va a tener unos de limpieza, vamos a decir, va a tener unos apartados también para el tema de ciertos residuos que tratamos nosotros en nuestras instalaciones. En definitiva, las instalaciones va a contar con todo el espacio que en principio vamos a necesitar y adaptado a las actividades desde un punto de vista de una empresa que va a tratar los residuos a nivel comarcal. Sería el traslado tal cual de la sede que ahora mismo está en la Plaza de la Estrella, pero incluyendo evidentemente más espacio, por tanto nuevas instalaciones, más comodidad para los trabajadores, incluso atención al público, ¿no? Eso es, y ahora hay cierto aspecto de la empresa que lo tenemos disperso, pues ya lo tendríamos en las nuevas instalaciones, ¿no? También allí irían los vehículos y demás. Efectivamente. Y el punto limpio, que en principio iría anexo, bueno, que en principio debe confirmar el equipo de gobierno nuevo, pero que parece que en principio sería así, ¿no? Eso es, sí. El punto limpio es una solicitud que se ha realizado a la delegación que parece ser que va por buen camino, una solicitud municipal, evidentemente, que va por buen camino, y es una instalación complementaria que podría venir muy bien a lo que son las instalaciones nuestras, pero, como ya he dicho, pues tendrán que confirmarse por parte de la delegación la aceptación de dicha solicitud, ¿no? La oficina central operativa, que sería por tanto el punto de coordinación del servicio en toda la comarca, ¿no? Efectivamente. Teniendo en cuenta las elecciones, sin entrar en el ámbito político, no vamos a entrar aquí, estamos hablando de gestión, pero hablando de básica, teniendo en cuenta que han cambiado los ayuntamientos, ¿esto supone también que tiene que haber una renovación en el Consejo de Administración de la propia empresa? Sí, alguna renovación va a haber con total seguridad. El Consejo de Administración de Básica se reformó ya con la incorporación de Ubrique. De hecho, Ubrique tiene una representación importante en ese Consejo de Administración. Y los distintos ayuntamientos que conformaban el Consejo de Administración, en los que ha habido cambios, pues lo previsible es que también cambie pues el representante en el Consejo de Administración. Según los ayuntamientos, según el color político, evidentemente, pues el nombramiento allí en lo que sería la mancomunidad o el Consejo de Administración, en concreto, de esta empresa. En el caso de Ubrique, hay que destacar que en el convenio al que se llegó se estipula que nombra a 3 de los 9 consejeros, ¿no? Así es. Y además también tiene que dar el visto bueno al consejero delegado. Sí, bueno, se modificaron los estatutos de forma que la elección de los nuevos consejeros delegados, presidentes, en definitiva, tiene que contar con las 3/4 partes del Consejo de Administración. En definitiva, tiene que haber un amplio consenso en el Consejo de Administración para el nombramiento de los consejeros delegados. En el caso de Ubrique, ¿qué ha supuesto para Básica su inclusión, ¿no? Porque supone, evidentemente, una gran población, que en este caso sería además la de la que capitalizaría en cuanto a número de habitantes, creo, y por tanto porcentaje del servicio, ¿no? Sí, Ubrique para Básica pues ha supuesto un salto claramente de volumen en cantidad y también de calidad, ¿no? Y aparte pues ha supuesto también la incorporación ya de un servicio, aunque lo estábamos haciendo en algunas poblaciones, pero ya más especializado, como es la limpieza viaria, y un nuevo servicio, como es el de mantenimiento de parques y jardines, que no lo estábamos haciendo en otros municipios. Yo no sé si incluso esto abre las puertas a otros municipios que se pueden ir anexionando, incluyendo en Básica en próximas fechas. Sí, todo lo que sea crecer nosotros en volumen y especialización va a suponer que vamos a poder dar mejor servicio a otros municipios y a la vez que nos vamos retroalimentando y conforme crezcamos pues vamos a mejorar el servicio pues en los pueblos que ya gestionamos y además pues evidentemente podemos ofrecer eso también al resto, ¿no? Porque el contar con más poblaciones a la empresa en sí, a Básica, le beneficia en el sentido de que puede, me imagino, ¿no?, amortizar más las instalaciones, las infraestructuras y bueno, pues es beneficioso para el servicio en sí, ¿eh? Claro, y sobre todo pues crecemos en estructura y esa estructura pues la que le va a dar garantía y solidez a la empresa y en la prestación del servicio. Nos quedamos de nuevo, si te parece, en Ubrique, sobre el servicio con respecto a lo que se hacía anteriormente, pero ya me refiero al recorrido, a los horarios, a la presencia de baldeadoras, barredoras, etcétera. ¿Esto ha cambiado en algo con respecto a lo que se hacía? Bueno, ha cambiado, yo no sabría detallártelo, bien es cierto que eso no es el inspector nuestro, los jefes de turno correspondientes, si te lo podrían decir en detalle. Estamos trabajando en ello desde el primer momento, pero sobre todo quizás va a tener más incidencia cuando tengamos los equipos nuevos. Y conforme vamos teniendo los equipos nuevos, pues evidentemente vamos a ir mejorando pues esos recorridos, aparte, es claro que tenemos más personal que está pendiente del servicio, con lo cual, bueno, pues se puede organizar mejor, pero hasta que no tengamos los equipos nuevos, pues no vamos a llegar a todo su contenido, en todo su alcance, lo que queremos hacer, ¿no? Me imagino que al llegar como nuevos gestores de la empresa, o han llegado un poco demandas de los ciudadanos que a lo mejor también estaban existiendo y que no han tenido respuesta en su momento. ¿Qué es lo que más os llega? ¿Qué demanda? No sé si algo concreto que os hayan comentado, pues hace falta esto, hay zonas donde no se cubre bien el servicio, que habría que mejorar. No sé si hay alguna demanda muy destacada. Todos los días hay demanda, incluso desde árbol que se quiere cortar porque molesta, desde desde una limpieza de papelera, es decir, desde un contenedor que se ha movido, es decir, incidencia prácticamente hay todos los días, que bueno, que es un poco el trabajo diario, ¿no?, de la empresa, pero nada reseñable y extraordinario ahora mismo te podría comentar, dentro de lo que es la normalidad de un servicio que en Ubrique yo creo que es muy bueno, ¿no? Y sobre todo si comparamos con la Sierra de Cádiz, con la zona, estamos hablando de un servicio muy completo y muy bueno, que a lo mejor de aquí de Ubrique estáis acostumbrados a tener un buen servicio y no lo notáis tanto. Cualquiera que viaje en varias poblaciones, que visita varias poblaciones o que está en esto, reconoce claramente que Ubrique tiene un servicio muy bueno y muy muy completo. En su momento se incluyeron el proyecto un poco de limpieza viaria, de recogida de basura, digo, complementándolo con lo que es el ámbito turístico, los contenedores soterrados. Esto, vosotros vais a seguir trabajando con este tema. Para incluso mejorar esto, una cuestión que además, bueno, compete también al equipo de gobierno, de hecho, ¿no? Y vosotros sí. Lo que haríais es colaborar con la recogida en esos puntos, ¿no? Sí, bueno, con respecto a los soterrados no se ha tratado nada. Los soterrados tienen unas ventajas y unos inconvenientes. Tienen muchos detractores, algunos... Sí, el tema de mantenimiento sobre todo. Claro, el tema de mantenimiento, el soterrado. Aquí en Ubrique, ahora mismo... No se ha hablado ni de ampliar ni de suprimir lo que hay, o sea que en principio los soterrados en Ubrique no se ha comentado nada y no hay ningún estudio fuera de lo que ya de lo que ya existe. Nos están llegando preguntas de oyentes, un poco, bueno, pues utilizan el servicio de Radio Ubrique como además es nuestro objetivo y es nuestra misión, para contactar, ¿no?, con nuestro entrevistado, con los gestores públicos, con los representantes políticos. Y, por ejemplo, como al fin y al cabo, bueno, además es una reclamación que imagino que en ese sentido vosotros insistís en que la centren allí en la sede, para eso habéis abierto esa atención al público. Pero, por ejemplo, un caso concreto, nos hablan de tunas en el Caldereto, de la necesidad de que se limpien esas tunas que hay en la zona del Caldereto. Te dejo ahí esa cuestión como caso concreto, por ejemplo, de peticiones de ciudadanos. Claro, claro, es así. Pues todas se estudian y todas, evidentemente, pues se dentro de nuestras posibilidades, pues se acometen y se resuelven en la inmensa mayoría, ¿no? Nos comentabas que en relación a las mejoras, en pocos días vamos a ver que hay nuevos camiones, ¿no? Efectivamente. Sí, en la semana que viene tendremos uno y probablemente entre dos o tres semanas tendremos otro camión. Uh-huh. Otro camión, son dos vehículos ya nuevos, bueno, que vienen a mejorar pues los vehículos que ya aquí estaban sobrepasados su vida útil en gran medida. Lo que te iba a comentar, ¿no?, que parece que en el caso de los vehículos existentes ya estaban bastante amortizados, ¿no?, su vida útil y que por tanto necesitaban una renovación urgente, ¿no? Efectivamente, hay algunos equipos que estamos hablando que tienen más de 20 años, cuando son estos equipos lo normal que su vida útil sea entre 8 y 10 años. Y ese es uno precisamente de los compromisos a los que llegaste y en el convenio que se firmó en su momento, y creo que son unos 700.000 euros en inversión en los próximos años, ¿no? Sí, lo que son los equipos de los tres servicios, tanto de jardinería, porque todos llevan inversiones nuevas y renovación de equipos, más las instalaciones, pues estaríamos hablando de un montante superior al 1.000.000 euros. No sabría concretar ahora la cantidad exacta, pero estamos hablando de una cantidad importante, sí. Y por lo que nos comenta, inversiones que se tienen que ir produciendo pronto, porque son necesarias esas renovaciones, ¿no? Claro, claro. De hecho, se están ya ejecutando, ¿no? Se están ya materializando, ¿no? Nada más llegar, os han tocado varios dispositivos especiales, ¿no? Digo, con motivo de, echando memoria, la Semana Santa, la crujida de gamones, incluso la romería, aunque es algo menor. ¿Cómo ha ido ese dispositivo? También un poco igual que al principio, ¿no? Teniendo en cuenta la experiencia de la plantilla, pues me imagino que sin incidencia, ¿eh? Sí, efectivamente. Desde aquí agradecer a la plantilla, felicitarlos por su gran trabajo en estos eventos, igual que cualquier día, ¿no? Pero sobre todo en estos eventos, pues la verdad que hicimos un trabajo bastante bastante bueno y comprometido, porque de hecho en el tema de los gamones, pues según me comentaban, yo evidentemente no conocía, pues intentamos la mañana del domingo que todo se quedara limpio y prácticamente todo se quedó limpio. O sea, y eso al parecer es la primera vez que se ha conseguido, ¿no? O sea que, por lo demás, pues bien, dentro de los operativos que ya estaban previstos, porque dentro de los estudios nuestros iniciales ya teníamos previsto estos operativos extraordinarios, ¿no? De cara a lo que es la época de verano, no sé si esto se hacía ya, pero imagino que sí, evidentemente, la limpieza, digo, de los contenedores con más asiduidad, ¿no? Sí, nosotros en la limpieza de los contenedores lo hacemos en todas las poblaciones. Ahora en verano le duplicamos la periodicidad con la que lo hacemos el resto del año. Con lo cual, cada 15 días, como mucho, se limpian los contenedores. Pero ya sí aprovecho que me has comentado lo de la limpieza de los contenedores para, bueno, solicitar que sin la colaboración ciudadana no sirve de nada, ¿no? Lo importante es que las basuras vayan en bolsa hermética, vayan cerradas y se depositen pues a la hora que está establecida, ¿no? Más en verano, ¿no? Y más en verano, porque aunque se limpie un contenedor, si el siguiente día pues una bolsa rota se tira pues a las 10 de la mañana, pues con las calor de todo el día, pues de poco sirve la limpieza del contenedor. Con lo cual, la colaboración ciudadana es fundamental para el tema de los olores y la limpieza de los contenedores. Bueno, pues son detalles, ya decimos, en torno al servicio de recogida de basura, de limpieza viaria, que interesa evidentemente a toda la población, porque es un servicio diario, cotidiano, fundamental desde luego, y que, bueno, de hecho, hemos tenido esa llamada alguna preguntando, ¿no? Y también sugiriendo esas cuestiones. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir contactando, conversando con Javier Jiménez, que, repetimos, es el gerente de Básica. Queríamos tener esta primera toma de contacto un poco para ver cómo van las cosas y seguiremos las novedades, si te parece, en el futuro. ¿Qué objetivos, de todas formas, ya para ir finalizando, os planteáis de cara a nuestra localidad? Digo, porque es cierto que, como comentabas antes, ¿no?, la calidad del servicio en Ubrique desde hace pues más de una década, seguramente, para acá, pues es importante, niveles de calidad en comparación con otras poblaciones. Así que me imagino que el objetivo que os marcáis es mantenerlo, por supuesto, y si puede ser, mejorarlo. Claro, somos una empresa pública, no tenemos otro objetivo que prestar un buen servicio al ciudadano. Entonces, todo nuestro esfuerzo va a ir en la prestación del servicio, en tener una comunicación fluida con el ayuntamiento y también pues con los habitantes de cada pueblo, pues para ir colaborando y para ir mejorando el servicio. No nos mueve otro objetivo que el tema de la mejora y la prestación del servicio. Recordamos eso también porque es una cuestión que tiene que ver con una empresa pública. Vosotros, Básica, recordemos, lo conforman los ayuntamientos. Y en este sentido no hay un objetivo de ganar dinero, sino que se cubran los gastos con los ingresos que suponen las tasas, ¿no? Efectivamente, tenemos el ejemplo aquí de Ubrique. O sea, nosotros con Básica podemos mantener el nivel de servicio que ya tenía Ubrique y lo vamos a mejorar. Y, sin embargo, el precio no va a aumentar, ¿no? Ubrique no podría ahora mismo prestar el servicio que está prestando al precio que lo está haciendo si hubiera seguido una empresa privada. Eso se consigue con la empresa pública porque, entre otras cosas, pues no tenemos necesidad de un beneficio. No tenemos, entonces, todos los recursos van a ir precisamente para la prestación del servicio. Tenemos que tener cuidado, evidentemente, para la sostenibilidad económica, es decir, no podemos tener beneficios, pero tampoco podemos tener pérdidas, ¿no? Tenemos que estar equilibrados y ese es nuestro esfuerzo, tener un equilibrio y prestar un servicio con la calidad que demandan los ciudadanos y los ayuntamientos. He comentado un aspecto que es fundamental, seguro para todos los oyentes que nos estén escuchando, las tasas, por tanto, ¿no van a aumentar? No, las tasas en Ubrique no sufren variación, o sea, es la misma. Así que con lo que existe, con ese presupuesto anual, tenéis, os da para, en esa gestión, mantener el servicio e incluso intentar mejorarlo. Sí, bueno, y abordar todas las inversiones que hemos estado hablando, ¿no? O sea, que anteriormente no estaban incluidas la amortización o la renovación de los equipos. Nosotros tenemos incluido lo que es la renovación de los equipos al mismo precio que se venía teniendo, ¿no? Lo dicho, seguiremos hablando en cualquier caso, si te parece, comentando las novedades que vayan surgiendo en torno al servicio de basura, que siempre es fundamental para una localidad, y no sé si un llamamiento a la población, como siempre, ¿no? De colaboración, ¿no? Con el servicio, que es fundamental, ¿no? Sí, como cualquier servicio, este quizás más, la colaboración entre todos, pues es fundamental para que todo funcione bien. Y como he comentado antes, también ahora especialmente en verano, ¿no? Con la basura, pues todos sabemos que debemos de cuidar pues los horarios y el depósito de los residuos, ¿no? Pues las palabras de Javier Jiménez, como decimos, gerente de Básica, de la empresa pública, la empresa mancomunada de recogida de basura, limpieza viaria en la Sierra de Cádiz, y que, como saben, presta servicio ya en nuestra localidad desde el pasado 1 de abril. Muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos, si te parece, informando a los ciudadanos de todas las novedades que vayan surgiendo en este servicio. Pues a vuestra disposición. Gracias.